tú nunca me lavas, nadita conmigo, que apuñaladita me mate, si es mentira lo que digo. Ya hablo con Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yo quiero. Y yo quisiera hablar con Dios. A ver quién tiene la culpa, compañerita, amor. Vete conmigo, vete conmigo.